otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 41 de la serie Historia y Literatura, usted quiere hablar del cuento de Navidad de Charles Dickens, muy apropiado precisamente para una época en que se ha perdido tanto, al menos aquí en Medellín, como esa tradición navideña bonita, inocente, que vivíamos hace unos años y se ha convertido en una fecha más que todo comercial, pero con muy poca carga simbólica, que es lo que debería tener. Entonces, qué bueno sería que leyéramos, usted nos ayudara a leer la historia a través del cuento de Navidad de Charles Dickens. Sí, el cuento de Navidad de Dickens, que se ha traducido como la canción de Navidad, el cántico de Navidad, y que yo me atrevería a traducir como un cuento, como una Navidad para Carol. Los reyes carolingios prácticamente entraron, o con ellos entró, buena parte del cristianismo en Europa. Y lo que va a hacer Charles Dickens en el cuento de Navidad, o en el cántico de Navidad, es recurrir a algo pues muy shakespeariano, que es invocar fantasmas para que los fantasmas den razón del pasado, ya que los seres humanos están tratando de transformar el pasado. Estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de la época victoriana y estamos hablando del ingreso de los árboles de Navidad en el mundo inglés. Y estamos hablando del inicio de la era industrial y de la proliferación de tarjetas de Navidad. O sea, tarjetas hechas por una máquina y en copias, pues sin ningún destinatario en personalizado. Sí, sin ninguna personalización. O sea, se pierde la noción del regalo. Porque es que el regalo no es lo que yo consigo con dinero, sino el trabajo que yo hago para dárselo a otro. Eso vendría a ser el regalo. Y Charles Dickens, a través de esta historia de un viejo avaro, Ebenezer Scrooge, va a plantearse, a ver, estamos empezando a acumular, acumulamos dinero por montones, y al acumular dinero perdemos lo que no se podía comprar con dinero. Entonces vamos perdiendo las tradiciones, vamos perdiendo el lenguaje, vamos perdiendo la humanidad. Y por eso es tan bonito este personaje de Scrooge, porque es eso, el que acumula dinero. Hay que tener en cuenta que Charles Dickens fue un gran observador del nacimiento de la ciudad industrial y del nacimiento de la deformación del mundo, en tanto que el mundo lo empezamos a medir por lo que valía y no por lo que significaba. Y desde ese punto de vista, el cuento de Navidad es maravilloso, porque es este hombre avaro al que lo van visitando los fantasmas de las distintas Navidades, de las antiguas Navidades, de esas Navidades donde la gente se reunía para encontrarse en, digamos que en el peor, en la noche más oscura de todas, que es la del solsticio de invierno, que es la del 21 de diciembre. Por eso las fiestas son de las luces, porque el mundo se oscurece a tal manera en el hemisferio norte, porque en el sur están en verano, que la luz se vuelve el gran significado. El que rompa la luz, renace. El que rompa la oscuridad, perdón, renace. Eso viene a ser un símbolo muy interesante, porque la ignorancia es oscuridad. El que rompa la oscuridad, renace. La ignorancia, si se rompe, es la persona renace. O sea, empieza a entender el mundo por lo que significa y no por lo que vale o puede alcanzar a ser en términos de pesos y medidas. Entonces la propuesta de Dickens es muy particular. Primero, es un cuento de Navidad en invierno, donde el mundo está muerto, donde el mundo está muerto. En ese mundo muerto, lo único posible que hay para producir es la luz. Las plantas no nacen, no hay cosechas, no hay nada. O sea que es el hombre a oscuras y completamente desprotegido. Pero hay algo que hace posible que el hombre sobreviva en esos fríos, en esas oscuridades, y es la reunión con los demás. Es lo único. De hecho, pues, me acuerdo yo, las granjas alemanas tienen unos establos muy grandes, porque me contaban que en invierno la gente bajaba a los establos para poder dormir con los animales y ganarse el calor de las vacas, el calor del caballo, y me imagino yo que el calor del cerdo, pues del que fuera, aunque pues dormir con un cerdo debe ser muy peligroso. Es muy incómodo. Porque no tanto por la incomodidad, sino porque él se mantiene comiendo todo el tiempo. Entonces, hay que dormir en algún momento. Entonces sí, pero serán capaces de comer dormido. De masticar pues, dormido. Y entonces, en esos inviernos aparece el elemento que reúne a todos. Ese elemento se llama el calor, ese elemento se llama el fuego, la hoguera, la chimenea. Ahí se congregan los demás. En el cuento de Navidad, este hombre está solo, no hay otros. Entonces lo van a visitar los fantasmas. Y esos fantasmas no vienen solo a asustarlo, sino a decirle lo que está perdiendo mientras él acumula dinero. Y en esas pérdidas están las tradiciones. Porque la tradición es lo principal. Hay una cosa que usted decía ahora, en Medellín se están perdiendo un montón de tradiciones. Y esas tradiciones tienen que ver primero con la comida. La comida es fundamental. Yo no sé, empiezan a reemplazar, entonces ya la gallina no cumple ningún papel en la mesa, sino que es mejor un pavo, por ejemplo. Pues sí, eso lo harán en otras latitudes, pero eso no tiene que ver con la gallina que yo engordé, que yo crié, que ya puso huevos, que tuvo pollitos, y por eso ya ella cumplió su tarea en la vida y no la podemos comer. No estamos usando lo que la tierra da, porque lo compramos hecho. Entiendo que las tradiciones implicaban, vamos a separar el mejor trigo, vamos a separar las mejores carnes, vamos a separar los mejores frutos, pero y eso lo vamos a usar en ese día de mucha luz. Solo que en este tiempo, como ya no somos una sociedad, digamos, agrícola, o que cada uno puede tener su solar sembrado o su solar con sus gallinas, con sus cerdos, sería muy difícil intentar volver a eso de matar la propia gallina, usar el propio cerdo. A ver, ahí usted tiene toda la razón, porque nos hemos vuelto inútiles, ¿cierto? Pero todavía tiene manos. Y si usted tiene manos, puede hacer cosas. Los regalos se confeccionaban, se hacían. De hecho, esto ya lo habíamos dicho en algún otro programa, todas estas fiestas de invierno provienen de las Saturnales romanas, donde la gente se daba regalos para desear pasar el invierno y poderse ver en la primavera. Entonces, con esas Saturnales aparecen o es una extensión, o se crea la tradición de dar un aguinaldo. Esa palabra es muy interesante. Es prácticamente desearle al otro que siga vivo para el próximo año. ¿Qué es una Saturnal? ¿Una época del año? Era una época, eran las fiestas a Saturno, al tiempo. Porque es que, empezando porque ya no ni siquiera tenemos noción del tiempo. Saturno en el mundo romano era Cronos, el dios del tiempo griego. Y ese tiempo parecía morir en diciembre para volver a nacer en la primavera. Los árboles perdían las hojas, la tierra se resquebrajaba, los caminos se volvían dificultosos, el frío era muy grande, los días se demoraban mucho. Entonces casi es que es decirle al tiempo, no se vaya. Estamos viendo el último tiempo. Por eso después las religiones van a tener sus fiestas de las luces. Y por eso aparece la estrella de Belén, aparece la Hanukkah y la Hanukkah en el judaísmo, aparecen entre los paganos, o sea, los que vivían en el campo, las fiestas de las cabezas con flores, con velas en la cabeza, los árboles de Navidad, que era prender un árbol, poner una luz en un árbol, no llenarlo de moños, ni de pelotas, ni de jugadores de fútbol, porque el árbol era darle fuego al árbol. Todavía esa tradición la usan en Alemania. En Alemania no se prende un árbol de Navidad, se enciende. Y hay que saberlo encender para que no queme el árbol. ¿Qué diferencia entre prender e encender? Prender es que muevo un switch y aparece la luz. Encender es que rastrillo un fósforo y con esa luz logro otra luz. Entonces, muy lindo, muy por ejemplo, sí, claro, los alemanes todavía lo usan, se encierran los especializados en eso y lo encienden. Y cuando se abre, el árbol está dando luz. Uh-huh. Eso tiene unas razones, pues, muy arcaicas, porque los primeros dioses fueron árboles. Eso es lo que va a demostrar Robert Graves en La Diosa Blanca y lo que va a demostrar Jane Fraser en La Rama Dorada, como el nacimiento de la cultura. Porque el árbol es el único proveedor de alimento que no ataca. La vaca, para aprender a ordeñar, atacaba, el marrano mordía. O sea, hay que enfrentar la muerte. En tanto que con el árbol no. El árbol es un dador. Y por eso la simbología después de ese árbol como sitio para colocar los regalos es simplemente porque el árbol es un dador. Y ahora, si eso lo analizamos hoy en día, ya sabemos que el árbol, donde hay un árbol hay agua debajo, el árbol florece, da frutos, da resinas, el árbol se mantiene dando de todo. Y esa que es una conciencia que nosotros perdimos, porque el hombre desaparece prácticamente donde no hay un árbol. Y eso lo hemos perdido, pero bueno. Entonces lo que hace Dickens en ese momento, en 1848, es enfrentarse a la pérdida de las tradiciones, que como decía, tenían sus culinarias, no las gastronomías. Porque lo que hay que celebrar es la culinaria, la razón por la cual los hombres siguen vivos, su cocina tradicional. Hoy en día eso le estamos metiendo gastronomía es para ensayar. ¿Qué diferencia entre culinaria y gastronomía entonces? Pues aquí había un profesor en la de Antioquia, un hombre muy cómico, que era antropólogo y decía, vea, la gastronomía está hecha eso para poner a funcionar los jugos gástricos y demostrarle que eso a usted no le sabía nada, ni lo está pudiendo aprovechar. Porque la culinaria es la cocina tradicional que ha tenido el hombre de acuerdo a las cosas que tiene a su alrededor. Por ejemplo, hace parte de la culinaria antioqueña una cosa que se ha ido perdiendo mucho, que es la racacha. O sea, su mamá comió arracacha, su abuelo comió arracacha, su bisabuelo comió arracacha. Y en la culinaria aprendieron a preparar esa arracacha de un montón de maneras. Es lo mismo que sucede con el maíz entre los aztecas. Con lo que sucede, por ejemplo, lo que han sido las transformaciones que se hacen. Por ejemplo, la Navidad en Antioquia, que es la que pues, más cerquita tenemos, es una Navidad montada con base en el maíz. Entonces, una buena natilla, hay que moler maíz, la base es el maíz. Un dulce blanco, la base es el maíz. Un buñuelo, la base es el maíz. O sea, son todas las transformaciones que se logran hacer a través de la culinaria. Entonces, por eso después decía usted manjar blanco, listo, pero tiene maíz. Entonces, esa es la fuerza. La gastronomía es que alguien trae unas galletas holandesas muy ricas y las vamos a mezclar con esto. Vamos a probar otra cosa, que es muy normal. Pero aquí están proliferando las escuelas de gastronomía. Sí, eso me parece a mí un gran error. Que la escuela donde culinaria. Cuando uno lee, por ejemplo, los textos de Anthony Bourdain, él decía, ¿y cuál gastronomía? ¿Eso qué es? Eso es atentar contra el estómago. Uno ha buscado las culinarias, lo que el hombre ha sido capaz, porque el hombre come lo que más hay a su alrededor. A un antioqueño no se le hubiera ocurrido comer frijoles si no hubiera montones de frijoles. Por eso hay gente que nos, se va para otro lado y le dicen, hombre, coma esto. Sí, pero no, sería mejor algo que... Porque lo enseñaron a eso, a lo que más hay. Lo que más había aquí a la orilla del Cauca era plátano. Entonces la gente aprendió a comer plátano, patacones, no sé, tajaitas chiquitas. Sí. Lo dejaron madurar hasta que eso se volvía una miel y eso servía para tomar el café, en fin. Entonces las culinarias son eso, las cocinas tradicionales a las que el hombre le va encontrando variaciones en lo mismo. Por eso le decía, la maíz, natilla, maíz, buñuelo, manjar blanco, maíz, y todo eso lleva maíz. Sin maíz eso no se hace. Ahora, ahí es donde el hombre demuestra la inteligencia, en la culinaria. Cómo a través de una sola cosa logra muchas. Pero entonces diremos que en una época globalizada la gastronomía es la que se impone. Pues por los avisos, porque... por ser muy internacional. Porque nosotros creemos pues la bobada latinoamericana que culinaria remite a cocina. Y cocina culinaria a cocinera. No, gastronomía, ok. No, la culinaria. Ah. Remite a la cocina y la cocina a la cocinera. Pero resulta que si no hay cocina y no hay cocinera, no hay culinaria. No hay comida, o sea... Pero bueno, eso es todas las cosas que los extraterrestres van a analizar de nosotros. Cantidad de bobos regados por todo ese planeta y que se lo comieron entero porque nunca supieron aprender a comer lo que tenían. ¿Cierto? Entonces, ahí ya aparece entonces la culinaria, aparecen los regalos, lo que hablamos ahora, y aparece la noción de un tiempo en el que cambiamos. Porque es que el hombre, a ver, el tiempo es una cosa muy difícil de explicar. Los físicos dicen una cosa, los astrónomos dicen otra. El tiempo puede ser un bloque inamovible por el que nosotros nos movemos. O sea que siempre hay tiempo, aunque usted diga que no tiene tiempo. Siempre hay tiempo. Y en ese tiempo, pero el tiempo lo descubrimos el uso de ese tiempo que es inamovible, que está ahí quieto, que será eterno, que un lugar en el que todo se da permanentemente, se crea, se destruye. El tiempo es el tiempo, pero lo aprendimos a usar. Con días, noches, con estaciones, con medidas. Y en ese tiempo, las tradiciones entraron a determinar cómo va a cambiar el ser humano. Ese es un gran logro de la humanidad. Las plantas no cambian, pues cambian de forma, les caen las hojas, etc. Los animales no cambian. Nosotros sí vamos cambiando. Por eso se establece una Navidad, se establece una Semana Santa o una Pascua, porque va a cambiar, se establece un tiempo de las cosechas porque va a cambiar, se establece un tiempo de la preparación para el invierno porque va a cambiar, y de la misma manera usted cambia cuando nace, cuando admite que es creyente de algo y hace parte de la comunidad, cuando se casa y cuando se muere. Son los cambios que el hombre va preparando. Porque cambiamos de estado. Después le metemos a eso, yo soy uno cuando me gradué en primaria, soy otro en bachillerato, en la carrera, en el posgrado. Son rituales de cambio. Y de esos rituales de cambio, el más largo y el mayor es la fiesta de las luces. Llámese Navidad, llámese Hanukkah. El hombre va a cambiar en el peor momento. Es una cosa muy bonita. En la noche más oscura aparece la luz. Y ahí el cambio tiene el sentido total. Es de pronto lo que se ha ido perdiendo, porque las tradiciones preparaban para el cambio total. O sea, ya que vamos a tener la noche más oscura, vamos a comer como nunca habíamos comido en el año. Y comemos para estar vivos. Y nos vamos a alegrar porque rompimos la oscuridad. Y nos vamos a unir porque somos los que estamos aquí sentados en esta mesa. Y vamos a agradecer. Por eso aparecen los cánticos. Por eso hay una palabra hebrea que se utiliza en el cristianismo también, que es aleluya. ¿Cierto? Vamos a agradecer esto que está sucediendo, que no es en vano. Es el hombre en el tiempo oscuro, donde demuestra si es humano o no. Si es humano o no. Entonces, lo que va a plantear Charles Dickens es eso. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana, realizando el capítulo número 41 de la serie Historia y Literatura, con el libro El Cuento de Navidad de Charles Dickens. Este hombre avaro, que solamente acumula dinero, pero que no acumula vida. Y cuando se le aparecen esos fantasmas, y un muchito que se llama Tim, le plantean, bueno, a ver, es que usted no es la plata que tiene, usted es fruto de una tradición, por eso usted tiene unas creencias, usted tiene una valoración de la vida, usted tiene un sentido social. Si esas tradiciones persisten, porque si la tradición se rompe todo eso. Se rompe, bueno, ¿y usted en qué está creyendo? ¿Usted socialmente cómo se comporta? Por eso hoy en día estamos hablando de urbanícolas. El cavernícola era el hombre que aparecía al mundo y le tocaba nombrarlo. Y nosotros estamos urbanícolas, estamos apareciendo al mundo, pero ya no lo estamos nombrando, estamos dejando que nos lo nombren. Porque yo creo una cosa en ese sentido, profesor Memo, y es que lo hablábamos ahora, una persona de esta generación, nacida hace, póngale usted, 20 años, nació en este Medellín plagado de, por ejemplo, luces blancas que no tienen que ver nada con nosotros, porque esas luces blancas supuestamente están representando la nieve, que no tenemos nada que ver nosotros con la nieve aquí en el trópico. Aparecen en esta época muñecos de nieve, no tienen nada que ver con nosotros. Adornan con renos, no tiene que ver nada con nosotros. Y lo que pasa es que esos chicos o esas chicas ni siquiera saben qué perdieron o qué es lo que había antes. O sea que tenemos, no sabe, esta época está ya muy descargada de significado para estas nuevas generaciones. Sí, esa es la, digamos que la acusación contra que han hecho los padres y que han hecho los profesores. ¿Qué han hecho? Les quitaron el mundo. Entonces no deja de ser muy cómico un Papá Noel a 30 grados a la sombra. No deja de ser muy particular, ¿cierto? No deja de ser muy, muy interesante lo que usted decía, luces blancas de Navidad. Pues eso luce muy bien en Berlín. Yo me acuerdo en un Unter den Linden ponen esos árboles con luz blanca y es una maravilla. Porque está nevando y necesitan que la nieve brille. Y esa es la tarea de esa luz blanca. Y usted no ve sino árboles blancos, blancos, claro, blancos. Claro. Nosotros en el trópico hicimos unos cambios, pues al menos le metimos más color a esto, porque claro, nosotros no podemos emular la nieve. Y empezamos digamos que a preparar la fiesta latinoamericana. Por ejemplo, los villancicos latinoamericanos son mucho más alegres que los villancicos ingleses, alemanes, que son villancicos que magnifican el hecho, le dan una majestuosidad tremenda. Aquí no. Aquí es alegría. Aquí significa es alegría, alegría, claro, y por eso son tan pegajosos y todo esto. Ajá. Y le van dando, o le iban dando a esto una, digamos que unas connotaciones católicas, porque esto era católico, la América Latina, y aparecían el pesebre. Después van a llegar otras comunidades no católicas y empiezan a anular esto y a hacer otras propuestas. Obviamente ahí se pierde la tradición. Claro. Y pierde la tradición, porque es que una cosa es la tradición, una cosa es la cultura y otra es la cosa que usted cree, ¿cierto? Porque es que América Latina ha sido un territorio del irrespeto. Todo el mundo llega a enseñar y nadie llega a aprender. Nadie. Entonces a usted le imponen las cosas en América Latina. O sea, las tradiciones, olvídese, ahora son estas. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a opinar esto. Una vez me decía una señora protestante, pero ¿cuál es? ¿Por qué siempre están hablando de la Virgen? Y porque la Virgen es un asunto cultural. En Antioquia es un asunto cultural. Y mientras sea un asunto cultural, está por encima de creencias, de lo que sea. Aquí la gente funciona con esa imagen de la cultura. Lo mismo, había una gran imagen de la cultura a través del pesebre. Uh-huh. Habían varias cosas. Primero, se construía para que durara entre el 16 de diciembre y el 6 de enero. Iban a dar razón o iban a teatralizar un hecho. Que eso es lo que, por ejemplo, en hebreo la palabra para eso, historia, es zahor. Zahor es contar la historia viviéndola de nuevo. Por eso se teatraliza. No es que vaya a hacer teatro ni caricatura, no. Vamos a vivir el mismo acontecimiento. Ya lo que se sucedía ahí. Y en esas tradiciones, el hombre o las personas asistían a unos cánticos, unas reuniones, una comida, una espera, llegó, se alegran, pero hay que volver a esperar a los Reyes Magos y durante prácticamente 20 días, si uno hace pues la cuenta, ¿sabes? Son como 22 días, el mundo había cambiado. El mundo había cambiado. Y el resultado era beneficioso, porque siempre había un regalo. Para el más pobre había un regalo, para el otro había un regalo. Entonces ahí viene el cambio y vamos a comer distinto y nos vamos a vestir distinto. Entonces el hombre cambia. Ahora, si yo empiezo a quitar esto, que es la cultura que hay acá, y a imponer otra, la gente perdió el pasado. Porque no pueden decir, mi abuelo hacía árboles de Navidad, no, su abuelo no hacía árboles de Navidad, querido. Su abuelo hacía pesebres, ¿cierto? Por eso muchas veces al judaísmo les dije, pero porque entonces las mismas fiestas no cambian, es que no pueden cambiar. Porque es lo que hizo mi papá, es lo que hizo mi abuelo, es lo que hizo mi bisabuelo, y eso me da origen. Eso da raíz. La raíz, claro. Y si pero, no hay raíz, cualquier vientecito claro, entonces arranca. Entonces lo que usted decía ahora, ¿cierto? Hay un montón de muchachos que han perdido la raíz y que los tienen mal sembrados. Sí, mal sembrados. Porque no están recibiendo la tradición. Entonces eso es el cuento de Navidad de Dickens. O sea, esos fantasmas le están diciendo, ¿dónde está la tradición? ¿Dónde está la tradición? ¿Dónde está la tradición? Hasta que él adopta la tradición. Porque es muy bonito el cuento de Dickens en ese sentido, porque es muy navideño, o sea, el avaro cambia. ¿Cierto? Ese avaro que significa el invierno, que acumula, que está solo, frío, de repente cambia. Le sirvió la transformación. Entonces ahí hay una metáfora que sirve para cualquier pueblo y es... Si nosotros perdemos los tiempos del renacer y del descansar, nos animalizamos de nuevo. Mire que la gente ya está perdiendo el descansar. ¿Cierto? Todo, en el judaísmo hay que descansar el sábado, en el cristianismo el domingo, y si usted es musulmán el viernes. Pero descansar. Pare. Para que usted pare, sea otro, se bañe, coma mejor que todos los días y descubra que tiene que agradecer. Pero nos perdió eso. No estamos dele. Muchas veces viajar por Austria, el norte de Italia, el sur de Alemania, esos pueblos un domingo aún vacíos. Yo recuerdo cuando aquí el éxito no abría el domingo. Claro, no abría un domingo. Porque iba a abrir. Es que usted necesita gente renovada. Claro, claro. Renovada. Pero aquí eso de trabajar de lunes a lunes. Es que lo más paradójico de eso es que no hay animal que no descanse. Y nosotros lo estamos demostrando a los animales que nosotros no descansamos. Todos los animales descansan. Todos. Y de maneras regulares. Es una cosa tremenda. Más inteligentes ellos. Claro, porque es que nosotros somos un organismo y ese organismo necesita reposar para volver a comenzar. Y cuando hablamos de reposar, es reposar físicamente y mentalmente. Si usted no tiene un reposo mental, entonces le va a quedar muy difícil estudiar algo, o aprender algo nuevo, o admitir algo nuevo. Lo mismo que el cuerpo se reposa, y en ese reposo que lo lleva a no ejecutar las tareas que hace normalmente, vuelve y se recupera para hacer mejores tareas. Es que ha sido el asunto humano. Entonces, lo que es en el cuento de Navidad de Charles Dickens, el planteamiento no deja de ser tremendamente importante, y es: o recuperamos lo que teníamos, o nos espera el no parar. Y se le cumplió a Dickens, nos espera el no parar. Por eso esta pequeña novela o este cuento largo se lo analiza mucho al pie de la ciudad industrial, porque Dickens es el que está como al frente de eso. Para empezar a leer, si usted quiere leer El principio de la ciudad industrial, lea a Oliver Twist, como decíamos aquí, o empiece a mirar esto. Dickens es un hombre urbano, es un hombre que es el primero que trabaja a los niños, y por eso mete un niño en este cuento, que es Little Tim, el pequeño Tim, que es el que necesita las tradiciones, es el que las necesita. Y una de las cosas bonitas es como este hombre avaro se va convirtiendo prácticamente en un niño. Entonces hay como una invitación muy grande también a través de las tradiciones que se cumplen, es volver a recuperar el niño que había en usted. Ese niño cree, ese niño juega, ese niño sueña, es amable, es de todo, es niño. Porque es que a nosotros nos metieron en la cabeza que nos envejecemos, simplemente porque nos arrugamos. No, para envejecer una persona, simplemente quítele la niñez, quítele las tradiciones y ahí tiene un viejo. O como dicen mis señoras de Belén, ahí tiene una persona postrada. En el momento en que se postró, él murió. Es así, porque ¿dónde está la gran energía? ¿Dónde está el movimiento? ¿Dónde está la alegría? En un niño. En un niño. Y una persona mayor, como fue niño, puede recuperar el niño. Eso es lo que decía doña Victoria Camps. Yo puedo hablar de los hijos porque soy hija. Como soy hija, puedo hablar de qué nos pasa a los hijos. Entonces lo mismo sucede con estas en el cuento de Navidad lo que plantea Dickens, hombre, antes de caer en este mundo de la industrialización, de tal cual loca que nos espera, mantengamos vivo ese niño. Está bien que el mundo se industrialice, pero en una época tiene que parar. Y ahí vuelve y aparece el niño. Porque nosotros no somos los resultados financieros, ni los índices de crecimiento. Somos la alegría que le demos a la vida, porque ahí se cumple pues la premisa básica. Vivir es bueno para el que sabe vivir. Porque vivir es lo mejor que le ha pasado a uno. Al fin y al cabo, todo lo que se nos ocurre es porque estamos vivos. O sea, nadie ha venido o se ha montado una teoría después de muerto o antes de nacer, no. Todo lo que decimos lo hacemos porque estamos vivos. Lo que dibujamos, lo que filmamos, lo que construimos con la mano, eso pasa porque estamos vivos. Y en especial, como estamos vivos, usamos la vida. Por eso vuelvo otra vez a la culinaria. Es que la culinaria es usar lo que está vivo. Hasta el momento no he conocido ninguna cultura que coma piedras. ¿Cierto? Transforma lo que está vivo. Transforma las plantas, los animales y los vuelve de tal manera que está demostrando que no se está comiendo un animal. Si ahí viene donde viene lo principal de las culinarias. Cuando alguien se come una carne y nunca se imagina que ahí había una vaca. Por la preparación que le dieron a la carne. ¿Y cómo hacer en una época tan completamente imbuida por lo comercial? ¿Cómo poder volver otra vez a esas tradiciones? Cuando se hacían las cosas con la mano, cuando había tiempo para hacerlas, porque ahora la gente dirá, no, la gente sale de una oficina el 24 de diciembre a las 6 de la tarde a comprar cualquier cosa en la tienda de ida y llega con cualquier cosa envuelta, claro. ¿Cierto? Por exagerar, obviamente, pero... A ver, la única manera es decir que eso existió y demostrar que se puede volver a usar. Me da mucho la atención con los muchachos aquí en la universidad, las hijas mías, la menor especialmente, que les gusta bailar el chucuchucu. ¿Por qué les gusta bailar el chucuchucu? Porque aprendieron o están aprendiendo a bailar. Porque es que la gente dejó de bailar, comenzó a brincar, que eso es otra cosa. Pero para bailar hay que saber manejar los pies, hay que seguir el ritmo, etcétera, etcétera. Alguien les demostró que podía bailar. Y el muchacho, como está joven y como tiene el niño reciente, dijo, yo bailo. Claro. Y no sería tan pesimista de que los muchachos han perdido eso, no, hay familias que persisten en hacer el pesebre o persisten en mantener la lamparita de los nueve brazos por Hanukkah, que hacen vivir a la gente esos momentos y esos momentos son buenos. Una vez hubo una reunión, creo que era de Londoños o algo así por allá en Belén, y es una familia que se reúne a comer toda, vienen primos, vienen, creo que la suya es igual. Hace 80 años hacemos natilla los 8 de diciembre. Cierto, entonces reúnen todos. ¿Quién dice que qué aburrición ir allá? Uno que esté desfasado, el resto va a ir a ver cómo está la familia, cómo están los primos que están haciendo, se ríen, gozan y después vuelven y se van. Y ya lejos de la familia, esta gente sabe que tiene familia. Es que ahí viene un cuento tremendo, porque parte de la soledad del hombre moderno es que perdió su contacto con el núcleo familiar. Entonces hay gente que está sola y no tiene dónde ir, porque nadie lo acoge. Entonces este tipo de reuniones son reuniones donde dice, ahí hay gente que me acoge, para alguna cosa, pero me acogen. Ahora, donde esa tradición se maneje y donde... haya pues lo que tienen todas las tradiciones, luces, el uno globos, aún a veces muy peligrosas que son la pólvora, etcétera, pero que eso hace parte de esas celebraciones, ahí la gente está unida. porque es que el hombre es un animal de rebaño y nosotros nos está matando, es que nos estamos volviendo individuos que hacemos parte de la muchedumbre solitaria. Nunca tanta gente sola entre tanta gente alrededor. Es una cosa tremenda. Y a partir de ahí ya operamos a través del deseo, lo que creemos, las conjeturas, y no operamos a través de la confrontación. Por eso nadie es inteligente con una conjetura. Siempre termina siendo o equivocándose, porque la conjetura tiene que ver con mis propios temores, no con lo que está pasando. Y eso se da en la muchedumbre solitaria. Lo que no sucede con la gente que se une, porque conversa, porque sabe quién es, porque se tiene confianza. Ahora, volviendo al cuento de Dickens, toda esa transformación del avaro por esos fantasmas que llamaríamos benefactores, que le hacen sentir que está vivo. Porque ahí sucede lo mismo que sucede en El Principito. O sea, hay un montón de gente que solamente hace una cosa y perdió la noción de que está viva. ¿Cierto? No es sino mover una cosa, esto, y yo, pues está vivo. Y los vivos hacemos esto. Eso se está perdiendo. Y esa es la queja de Dickens para empezar a llamar a la gente a la Navidad. Ahora, hay una cosa muy linda en este cuento de Navidad de Dickens, y es que a pesar de todo lo que ha pasado, el cuento sigue vigente, se siguen haciendo películas, o sea, sigue seduciendo a las personas, porque se ve ahí, porque usted empieza a leer eso y usted descubre qué tan avara es, cómo está perdiendo su vida. Ahora, ¿cómo la puede rescatar? Es una de las cosas grandes de cuento. Porque no es una historia que me deje de lado, no es una historia que me compromete. Y al comprometerme, yo me hago preguntas. Y hay varias películas, dibujos animados, el cuento, las ilustraciones de MacKellar, que son tremendas. O sea, de toda esta vida que nos rodea, esa vida tiene sentido si usted come y si usted tiene tradiciones. De resto, eso que usted tiene ahí se puede volver la bodega más peligrosa del mundo, porque nada de esas cosas lo está remitiendo a ser usted. Y no podemos vivir en unas sociedades como las que nos plantean, donde yo ya no quiero ser yo, entonces quiero ser otro. En un momentico usted es usted y no se puede salir de ahí. Ahora, busque las tradiciones para que usted se enriquezca. ¿Cuál es el complejo latinoamericano? Que nos creemos incluso brutos porque como estamos o nos han destrozado las tradiciones o las hemos destrozado nosotros mismos, no tenemos ya qué decir. Entonces nos llega el otro tiene más superioridad que nosotros porque nosotros perdimos lo que teníamos. Eso llama mucho la atención. Pero esos grupos religiosos nuevos hacen ese daño. A ver, ahí hay cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Porque los pueblos sobreviven cuando las tradiciones se mantienen vivas. Me acuerdo un cuento de Heinrich Bell, el premio Nobel alemán, que se llama El Belén. Es un pesebre en un centro comercial. Y la gente pasa por ahí y de repente empiezan a identificarse, a acordarse. Es una gente después de la guerra. Un país destruido, pero hay un pesebre. Y el uno se ve en... Esto era lo que hacía mi abuela. Mi tío hacía esto. Es un canto tremendo para un país en posguerra, y es uno de los cuentos más bonitos que tiene Heinrich Bell, el premio Nobel alemán. ¿Cómo se llama el cuento? El Belén. El Belén. Es una traducción española, uh-huh. Porque realmente un Belén es un pesebre. Sí. Pero es un cuento maravilloso, completamente maravilloso, porque ese pueblo destruido, engañado, criminal, ahí pasó de todo, tiene una forma de recuperarse. Vuelva a sus tradiciones. Sí. ¿Cierto? Vuelva a eso. Por eso ellos vuelven y regresan a sus salchichas, a su repollo agrio, a todas esas cosas, para volver a ser ellos. Ahora, eso implica la reunión de otros, porque es que yo no cocino para comer yo solo, yo cocino para otros, siempre ha pasado. Lo que estamos viendo en la actualidad es que guardamos una comidita, ahora hay muchos que guardan una comida que fue para otros, ¿cierto? O sea, se lleva para la casa, uh-huh, parte de la alteridad, uh-huh, que eso hace parte. Pero lo ideal es eso, entre varios. Claro. Porque nosotros nos vemos, nos reconocemos y somos en la medida en que estamos juntos. Y lo que hace el cuento de Navidad es decirle a precisamente Scrooge que se integre de nuevo a los demás. Y lo lindo es que se integra al pequeño Tim. O sea, se integra al niño que hay en él. ¡Qué bonito! Y a partir de ahí, un niño es lo más social del mundo. Sí. A menos de que en la casa lo regañe, pero social es a morir. No es racista, no, ajá, es clasista. Sí. El niño va por ahí y se goza absolutamente todo. Entonces, en este cuento de Navidad hay una enseñanza muy poderosa y hay un momento donde se dice, paremos un momentico, veamos lo que se nos avecina, qué vamos a hacer, pero ahí tenemos que entrar humanos, porque si entramos sin humanidad, ahí nos vamos a destrozar. Entonces, ahí es donde de pronto Dickens crea un monumento literario muy importante. La literatura, cuando los escritores son buenos, plantean todas las teorías de los filósofos, de los psicólogos, de la física, de lo que usted quiera, simplemente poniendo en un escenario la teoría. O sea, salgámonos de definiciones, sino ahí se la pongo en un escenario, véala y analícela. Y analícela, que uno de los peligros que tenemos hoy en día es que la gente no está leyendo literatura de grandes escritores y entonces cree que las teorías nuevas son originales y todo es sacado de ahí, porque el papel precisamente del escritor es, ahí le pongo la teoría en este escenario, ¿qué pasa con el libro de Dickens? Ahí le pongo lo que está pasando en el mundo victoriano, donde las tradiciones están siendo reemplazadas por otro tipo de cosas. Si usted no se recupera, ese otro tipo de cosas le quitarán su identidad y usted, la nueva identidad, no podrá ser nadie porque no tiene pasado. ¿A qué hora nos metieron en la cabeza que lo viejo había que destruirlo, que eso no valía la pena, que ya estaba pasado de moda, que lo viejo ya no, que todo es nuevo, que hay que renovarnos, que la juventud, ¿a qué horas pasó eso? Pues eso pasó la hora en que le empezamos a hacer caso a un montón de gente muy peligrosa, gente que odiaba estar viva. Ay, por Dios. Y ahí es donde viene el problema. ¿Cierto? Gente que odia estar viva. Entonces decide acabar con todo. Eso es un caso de narcisismo. Si yo estoy mal, quiero que los demás estén mal. Y le estamos haciendo caso a esa gente. Y ahí es donde nos destruimos. Por eso el campanazo del cuento de Navidad. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 41 de la serie Historia y Literatura, con el cuento de Navidad de Charles Dickens. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.